Soy bien suave, que tú se amara, una charanga no queda mal. Tú me dijiste que te cantara un nuevo ritmo para bailar. Te soy bien suave, que tú se amara, una charanga no queda mal. Que yo no canto bobayeye, que no me gusta, no me lo sé. Que yo no canto bobayeye, que no me gusta, no me lo sé. Para que baile con entusiasmo, lo que tú pidas te cantaré. Te canto cumbia, te canto un porro, un buen merengue y un mapalé. Rico. Que yo no canto bobayeye, que no me gusta, no me lo sé. Que yo no canto bobayeye, que no me gusta, no me lo sé.